manito. ¡Estás en Radio Frasco! ¡Estás en Radio Frasco, manito! ¡Ya no mames! ¡Estás en Radio Frasco! ¡Estás escuchando Radio Frasco, manito! ¡Chévere! Oye, esto es muy chévere. ¿Estás escuchando Radio Frasco? Y esta es la última, la que me pasaste recién por Facebook. Estás escuchando Radio Frasco, las 24 horas música y programas que te alegran la vida. Estás escuchando Radio Frasco, las 24 horas música y programas que te alegran la vida. Estás escuchando Radio Frasco, las 24 horas música y programas que te alegran la vida.